costó salir de ese lisir, tanto debatir si el tiempo iba a decir qué camino le haría feliz, o encerrarse y extinguir sus ganas de seguir. Extraño con el corazón pesado, maltratado por un sueño y preso de un estado, calcinado como un leño, pero que vuelve a revivir. Florece al fin al darse cuenta que es su propio dueño. Anda perdido, disimula el frío, en la cabeza un lío, pero no se sale empeño que ella desde pequeño le supuso un desafío, y hoy por hoy no duda en saltar al río con mesura. La voz de una generación muda donde se premia la competición y no hay salida, donde aburrido por su obligación intenta mantenerse arriba o fumar sativa, evita miradas de resignación e ira, inocencia se pierde, el amor se olvida, risa murió de dolor y rencor se iría si no fuese por falsedad, que en el interior de esta sociedad lo utilizan como guía, no se fía de palabras sordas en caras de hipocresía, porque la armonía llueve siempre en su burbuja, sin brújula, llevado por la emoción o la locura, la tentación de su vida es única. En los momentos que te proporciona conocer grandes personas, valorar lo bueno sin envidia, no es paradoja, lo expresa en hojas y se siente en órbita, y así deja que el tiempo corra.